para hacer esta clase de educación vial, ¿no? Para dar seguridad vial también a todos los peatones y que los conductores, tanto privados como públicos, puedan reeducarse también en el tema, porque Montero ya dejó de ser un pueblo, ¿no? Es una ciudad donde prácticamente tenemos un mayor incremento de poblacional y además de eso una gran cantidad de vehículos y por lo tanto requiere que hagamos esta clase de educación vial, no solo en las calles, también lo estamos realizando a partir de hoy día, hemos empezado en los colegios de donde hay más afluencia de estudiantes y donde hay mayor circulación vehicular. En este caso estamos nosotros haciéndolo en el Colegio Daniel Rivero toda esta semana y si es posible la próxima semana para poder trasladarnos ya a otra unidad educativa. ¿Se ha terminado con toda la señalización? No. Ahora lo que vamos a empezar también el repintado correspondiente porque el tiempo no nos ha permitido para realizarlo este tipo de trabajo, pero sin embargo cuando mejore las inclemencias del tiempo estaremos nosotros también haciendo el pintado correspondiente en horas de la noche. ¿Es un poquito moroso, quiero entender, o los conductores? Efectivamente, es moroso, no más que todo con el transportista de dos ruedas que no quiere entender, no quiere comprender, pero sin embargo no nos vamos a cansar como gobierno municipal para poder reeducar a los conductores, porque esta mañana nomás en nuestra vista se ha accidentado un señor de mototaxista con su pasajero y a veces trae fatales consecuencias al no obedecer estas señalizaciones y los dispositivos que existen en nuestro gobierno municipal. ¿No hay una forma de cómo permitir que el conductor se le pueda presionar para este tema de la vía? Bueno, precisamente nuestro alcalde municipal nos ha encomendado para poder impartir también en las instituciones, ¿no? Y poder presionar a través de sus dirigentes que puedan respetar las señalizaciones horizontales como también los dispositivos. ¿Van a salir entonces las asociaciones? Sí, ya hemos comenzado a salir a concientizar en educación vial. También hemos estado hablando con las unidades educativas. En la parte teórica le vamos a pasar y en la parte práctica hemos comenzado con Daniel Rivero.